Yo tengo muchas ganas de que nos toque alguna vez un gobernador que nos deje una provincia como San Luis, por ejemplo. Una provincia que es un desierto, que es una provincia chica, que no tiene muchos recursos naturales. Pero sí superávit. De base, pero que tiene una muy buena administración, tiene es un polo productivo importantísimo, tiene un autódromo, tiene... Internet gratis en toda la provincia. Es increíble cómo uno se va y parece que está por un rato en otro país, o por lo menos en un lugar mucho mejor administrado que lo normal en el resto del país. Y una hora menos, ¿no? Una hora menos. Bueno, San Luis tiene su situación después de la promoción industrial que se hizo hace muchos años. No sí. crea que todo... ahí hay mucha empresa fantasma también, pero indudablemente que aportan a la provincia. Las empresas de Buenos Aires fabrican en Buenos Aires, pero facturan en San Luis. Acá mismo tenemos en Corrientes empresas textiles que tienen la promoción industrial en La Rioja y trabajan acá en la provincia de Corrientes, pero facturan en La Rioja. Esa diferencia impositiva le permite ventajas empresariales, comerciales importantes, y a la vez no aporta a Corrientes, sino aporta a donde está radicada la industria, supuestamente. Hablando de la industria, yo con lo que sí, voy a hablar esta tarde, hacer con Claudia Vignole de Movistar, la gerente de marketing, que por favor le habilite un teléfono a Ricardo Colomi, porque realmente... Ese es su hijo, me imagino. No, este es lo más práctico. ¿Lo encontró? ¿Esto lo encontró tirado en la calle? No. Esto está criptado para que no puedan chupar la información. Entonces, lo más barato es lo que no te pueden chupar la información. Ah, tiene información importante. Están haciendo escuchas y tienen los teléfonos que reunir. ¿Te hacen espionaje? Sí, por supuesto. ¿Tenemos una agencia de espionaje en Corrientes? Varias. Epa. ¿Por dónde queda? ¿La que yo creo? Hay una por Junín. Y por ahí sacan fotos y todas esas cosas. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Bueno, ¿y cómo se puede hacer? Pero bueno, entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Y bueno, indudablemente está ahí. Hoy la relación ingreso-egreso en San Luis permite tener eso. Y bueno, tal vez una buena administración en su momento haya ayudado a lo que de la parte de la obra pública hizo la ciudad, pero o la provincia, pero nosotros vamos a cambiar el sistema productivo, tenemos que cambiar el sistema impositivo para que aspiremos a tener los recursos, no tanto, pero cercano a lo que tiene la provincia de San Luis. ¿Y con la juventud cómo se va a trabajar? Y la juventud es un tema interesante, complejo, por lo que aquí se decía. Creo que se debe trabajar desde las escuelas. Yo soy, por ejemplo, un fiel defensor de que todos los establecimientos educativos secundarios funcionen en los centros de estudiantes, porque de ahí se nace la participación, no solo política, sino también social. Y cuando se derogaron los centros de estudiantes, se perdió ese primer núcleo de participación que tenemos desde la escuela. Más allá de que hoy funcionen los centros de actividades juveniles, pero no cumplen la misma función. Creo que de ahí hay que motorizar y, bueno, invitarlos, despertar las ganas para que participen. Hay muchos factores que llevaron a que la sociedad se desinterese de los problemas. Creo que el tema del campo hoy más o menos recuperó en parte la participación de la sociedad, pero no es suficiente. Hay que crear más clima para que esa participación sea real. Y si no, fíjese lo que pasa cuando hay que renovar una institución. No hay personas, si usted va a buscar una cooperadora del hospital, del asilo de ancianos, de una institución deportiva, nadie quiere compromiso. Y eso no es un problema solo de la política, sino también de todo lo que viven en una comunidad. Pero igual usted está rodeado de gente joven. Usted estuvo el intendente de Mocoretá, que se reían, y justamente decía, yo estoy enfrentado por el gobierno y por hoy porque estoy con Ricardo. No, está bien, pero es una cuestión particular. Aquí lo que tenemos que hablar es de lo que es la participación. Tenemos, pero no solo en la política, sino se debe en la dirigencia. Aquí, por ejemplo, en su momento, fíjese lo que pasa con las representaciones gremiales, ya sea del trabajo o empresariales. Muy poca gente quiere, y tenemos personas jóvenes con capacitadas, con empeño, con cualidades, con condiciones, pero por diversos motivos no tienen la participación que realmente deben. No sé si por ahí no se abren las puertas o no quieren compromisos mayores, pero yo se les suelo decir a los ciudadanos de Corrientes fundamentalmente, y sobre todo a los empresarios, que si ellos no se preocupan por los problemas de la ciudad, aquí es donde está concentrado la mayor cantidad de problemas por la cantidad de población, que no esperen que aquellos que tienen problemas después se preocupen por los problemas de su hijo. Y eso es participación, eso es solidaridad, eso es compromiso. Cada uno debe aportar lo mejor que tiene desde el lugar que le toca actuar en la sociedad. Eso es lo que hay que incentivar. Tal vez sea responsabilidad del Estado, del gobierno, pero también tiene que ser la otra parte. Nos adelantamos en el tiempo, pasan las elecciones, ganamos. ¿Cuáles serían las primeras tres? ¿Ganamos vos también estás? Ganamos como Boca. Exactamente. Somos todos de Boca, ¿cuándo somos de Boca acá? Uno, otro, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que tomarían y bien asumen? Hay muchas, pero la primera es restablecer la igualdad, la equidad y la dignidad. Segundo, urgentemente suprimir todos los gastos superfluos. ¿Como cuáles? Todo esto que estamos hablando, el gasto de publicidad. Pero no podemos tener una agencia de publicidad nosotros y arreglar con vos, Ricardo, no, después del programa. ¿Sabes cuántos auspiciantes tenemos del programa? Ninguno. Está bien, eso es lo mejor. Son transparentes. No, lo mejor que tiene no tener publicidad es que puedes hacer lo que quieras. Libre, puedes hacer lo que quieras. Y una pizzería tenemos. No, las cuentas de la provincia no están bien y creo que no van a estar bien tampoco. Va a haber una fuerte reducción de los gastos superfluos, innecesarios. Sí. Y vamos a hacer un fuerte control sobre las contrataciones que se han hecho, sobre todo en obras públicas. Principales. Porque creemos que ahí está gran parte. Y por supuesto, después empezar a recuperar el funcionamiento de los ministerios, ¿no? Claro. Uno de esos ministerios es urgente, el de educación, el otro es el de la producción, salud pública y por supuesto el tema seguridad. Son cuatro aspectos que fundamentales. Urgentemente hay que atacar. Principalmente. Exactamente. Bien, ahora, usted cuando estaba en el gobierno, no tuvo este drama con los con los maestros, ni los profesores, ni los gremios docentes. No, tuvimos inconvenientes. Sí, tuvieron inconvenientes, pero fueron solucionados en un corto tiempo, pero los plazos. No se solucionaron 100%, pero ¿sabe qué? Yo le voy a contar una experiencia de lo que me tocó una vez. En el año 2006-2007 yo estaba en una fiesta patronal, creo que era la ciudad de San Roque, y termina todo el acto y viene a hacer con la directora de escuela. Me dice, mire, vengo a reconocer en usted una virtud. Nosotros en su gobierno tuvimos enfrentado discusiones duras, muchas veces no llegamos a un acuerdo, pero a pesar de no llegar a un acuerdo, en el debate y en las ideas que teníamos éramos respetados, como persona primero y como docente después. Sí. Y eso permitió, como en otras áreas de la administración pública, zanjar las diferencias. Eso es lo que tenemos que, el orden, el debate, las ideas, el respeto. Quien está arriba no se debe considerar más que el que está abajo, o que el ciudadano, mejor dicho. Quien tiene una representación debe ser igual a quien que le delegó esa representación. Y me quedó grabado eso de esta directora de escuela, porque indudablemente es parte de lo que se ha vivido. Y tuvimos problemas, y no pudimos dar soluciones, es cierto. Y tuvimos equivocaciones, también es cierto, pero respetábamos. Y ese respeto que ellas sentían permitían saldar o zanjar, como decía, mucha diferencia. Ricardo, ¿cuál es la parte mala de Ricardo? Aparte de la foto que intimida. Aparte de la foto que intimida. Que intimida mucho la foto. Ahí no estamos de acuerdo. Sí. Para mí la foto está la foto muy intimida. Buena. Para mí la foto está muy buena. ¿Quién es más antipático personalmente? No. ¿Quién hizo la foto? Bueno, ese para que quede un poco la duda. No sé cuál será. Yo, por ahí es difícil. Uno pero si fuiste gobernador, miraste, decís, bueno, ¿qué hice mal? Y bueno, cosas hicimos mal. ¿No tener una agencia? No. No se equivoca el que nunca hace nada. Es cierto. Nosotros, con afán de hacer las cosas, siempre nos vamos a equivocar en la vida. Y creo que ha habido equivocaciones. Yo siempre digo que soy una persona que tiene virtud y defecto, acierto y errores, pero una firme voluntad y vocación, y tengo código, tengo palabra. Y creo que ese código, esa palabra y esa transparencia en nuestro concepto es lo que nos permite hasta el día de hoy tener mucha o bastante credibilidad en la sociedad. Bueno, yo para no entrar en la campaña sucia de criticar a los otros, que hagan lo que quieran los otros. Por mi lado, yo lo que quiero saber, ¿cuál es la posibilidad que tiene Corrientes de ser una provincia productiva, de ser un motor como es Santa Fe, por ejemplo? A ver, como estrategia, no sé, aflojamos con los impuestos y hacemos venir industrias, o no, o nos dedicamos al campo. Corrientes, positivamente, no es una provincia cara. Entonces nosotros, por ejemplo, no grabamos la actividad primaria. Y esa no grabar la actividad primaria hace que el sector pecuario o sector forestal estén exentos de aporte. Por eso es que nuestra recaudación de ingresos brutos es determinada, no es grande, no es importante. Fíjese que en el tema forestal eso ha permitido que muchos aserraderos de la provincia de Misiones se vengan a instalar en la zona norte. ¿Por qué? Porque no grabamos eso. Aquí lo que hay que despertar son las condiciones. Hay muchos proyectos. Está el Fondo de Desarrollo Industrial, está el Fondo, el FIDECOR, el Fondo de Desarrollo Corriente, está el Fondo de Desarrollo Forestal. Es decir, están todas las herramientas que le hemos creado nosotros para que haya inversiones en la provincia de Corrientes. Yo creo que necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional. Y, por ejemplo, usted hablaba de San Luis. Lógicamente, San Luis, las empresas están exentas del pago de IVA, por ejemplo, que es el 21%. Ajá. Es muy difícil competir así. Entonces, el Estado, Estado Nacional. Entonces, aquí lo que tendríamos que tener es preferencias, no diríamos privilegio, y creo que provincias como la nuestra, que no tiene gas natural, que tiene problemas de infraestructura, que estamos a 1000 kilómetros del puerto de Buenos Aires, la pampa húmeda, por ejemplo, el IVA se tiene que bajar 3-4 puntos, que no se deje de pagar, pero que ese porcentaje que las empresas dejan de pagar, que se invierta en las empresas, en capacitación, en más mano de obra, así vamos a volver a hacer, tenemos la posibilidad de ser una provincia industrial, si no, no tenemos, la provincia por sí sola tiene muy limitadas sus reales posibilidades de hacer todo lo que tiene que hacer. Pero industrial, por ejemplo, es una faceta. Una provincia puede ser turística. Pero bueno, toda inversión acá también es cierto que muchos no quieren. Miren, yo le voy a contar una anécdota. En el año 2004-2005 yo me reúno con sectores, representantes del sector pecuario. Le dije, vamos a poner un frigorífico, vamos a hacer una inversión de frigorífico para darle valor agregado a la carne, para buscar mercado interno y externo. La provincia financia el 50% del total de la inversión. No tuvimos eco. ¿Por qué? Porque los campos, porque la pastura, porque el alimento, porque lo que sea, no se pudo hacer. Y hoy Corrientes no tiene un frigorífico en la provincia y somos uno de los primeros productores de carne. Que está bien que hay que darle cierto contenido, pero sin embargo hemos crecido mucho en genética. Creo que Corrientes hoy es la reserva ganadera del país. ¿Por qué? Porque todo el problema es la soja, hizo que toda la ganadería se haya corrido hacia otra parte. Sí. Entonces, demos un valor. ¿Sabe cuántos terneros se iban hasta hace 4 años atrás de Corrientes? Más de 1,5 millones de terneros a la pampa húmeda. ¿Y ahí por ahí? Ahí engordaban, hacían el fidó, lo engorde, lo que sea, la carne, los cortes tradicionales y más importantes a la exportación, la cuota Hilton, y después le comprábamos esa carne y decíamos qué rica carne que ir al ternero. ¿Cómo, era la misma? ¿Cómo se metió solo en el breche, no? Sí. Solito se fue metiendo. O sea, nadie lo impulsó. Habló los frigoríficos, los mejores cortes. Y solo entró en la parrilla, sí. Día y hora del asado. Cuando Manolo limpie la parrilla, porque así no podemos comer. Manolo es un tipo que tiene un laburante, loco. No, va, no. Esta tarde yo le comprometo que Manolo limpia la parrilla. O manda a alguien a limpiar la parrilla, lo más posible. Que es lo más probable, sí, totalmente. Que lo más probable. No, no, que haga él. Que agache el lomo de vez en cuando. Manolo, o sea, lomo virgen. La pregunta es, ¿vos te animás a hacer un asado con Manolo los dos? No, cabeza a cabeza. No, solo. ¿Usted solo? Compromiso con gente que no trabaja. Ricardo, yo la última vez que lo vi a Manolo, que se le arrimaron una pala, le bajó la presión. Sí, no, Manolo tuvo un infarto, nada que tuvo. Es cierto, Manolo tuvo un infarto hace poco cuando le dijeron, creo que leyó 2 veces trabajo en algún lugar. Sí. Bueno, acá tenemos 2 teléfonos con mensajes y tenemos el messenger del programa, que es chatpsp@hotmail.com. Pueden mandar lo que quieran y lo vamos a ir viendo. Hay mucho, ¿eh? Ustedes sabían que Ricardo es Mercedes. Sí, sí. Como Mercedes, Gauchito Gil, otras cosas de ahí. Es un tipo que tiene creencias, diríamos, de la cosa. Y tenemos un astrólogo que en su momento, no es un astrólogo, es un tipo que le tiró las cartas en su momento a Ricardo. Y lo tengo al aire. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un señor que le tiró las cartas. ¿Qué tal? Armando, ¿usted es el que está a la mañana? ¿Cómo le va, querido? Sí, soy yo el que estoy a la mañana. Estuve escuchando el programa porque acabo de salir del programa de Cristina. Y me lo acabo de cruzar a Richard, mi amigo. ¿A Richard? Sí. ¿Dice Richard usted Richard. A Colombia? Bien. Bueno, ¿qué le dice? ¿Le tiró las cartas en su momento? Primero de todo quiero decir algo. Pídale que le haga un asado. Para chupar de los dedos los asados que hace Richard. Para chupar de los dedos. Pero lo viene prometiendo, ¿sabes? Preguntale si le gusta la dieta al cordero. Dice si le gusta no sé qué el cordero. La dieta del cordero. La dieta del cordero, dice si te gusta. Me encanta, querido. Me encanta. Obviamente que sí, el chivito, el cordero. Todo lo que tiene que ver con el asado y un buen vino. Está todo bien. Pero sin dudarlo. Bueno, y más que nada, yo quería hablar con el tema de que sí le había hecho un tarot a Richard, a mi amigo. Sí. Bueno, contanos. Te seguimos. Te tiré la carta y ¿qué salió? ¿Sobre qué te pregunto? ¿Sobre amor, trabajo, dinero? No, mire, querido, yo le tiré una carta obviamente pronosticando su candidatura. ¡Tu candidatura, querida! Bueno, ¿y qué salió? 90%, 90%, querido. 90%. No es medio exagerado, es mucho. Yo se lo dije a él cuando vino a casa. Ricardo, vos no sos ningún cuatro de copa, querido. Vos sos el ancho de espada. Vos sos el ancho de espada y tenés que ganar. Tenés el 90% de... Armando, ¿cierto que usted tira las cartas con un mazo de truco y que por eso así son los pronósticos? Sí, cuatro de copa, ancho de... No. Tarot profesional, cartas españolas. Tarot profesional. Encima le leí la borra del café también. No, pregúntele, no creo que nos habremos tomado cuatro cafés aproximadamente. ¿Se tomaron cuatro cafés, Ricardo? Así es. El tipo se está jugando la vida. ¿Cuatro cafés? Yo quedo loco con cuatro cafés. ¿Qué te decía? Imagínate que nos parábamos de saltar, si te escucho. ¿Qué te decía la borra del café, Ricardo? En el segundo café, por ejemplo. Que lo tenías que pagar vos. No, Ricardo, dijiste, por eso yo no respondo. No. ¿Qué te decía la borra de café del café de Ricardo? Y bueno, yo le dije, lo mismo que me dijeron, le explico un poquito, pero no es para que lucren con esto. Salió un caballo, que mucho tiene que ver con el con Mercedes. Uh-huh. Salió un ancho de espada, que fue justo lo que le acababa de decir, que no es ningún cuatro de copa, querido, ningún claro, cuatro de copa. Me saco el sombrero y me pongo de pie. Bueno, tranquilo. Yo no estudié eso y sé lo mismo. Bueno, sí, dale. Y aparte le dije, tiene 90% de probabilidades, Ricardo. Y si te unís a Nora, 150%. ¿A Nora? ¿A Nora? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Hay muchas Nora. Hay muchas Nora. No, hay una sola. La que es conocida es una sola. ¿Cuántos Arturo hay? ¿Cuántos Ricardo hay en la provincia? Ustedes conocen, ¿no? Una ¿cuánto sola. ¿Cuántos está Arturo? Está Nora Brioso, que es una locutora de Buenos Aires, sí, que está buenísima. Pero, ¿Nora Nazar, no, hay alguna posibilidad de unirse? ¿Norita? ¿Se está uniendo? No. Ni cerca. No. ¿Con algo, alguna parte del Partido Nuevo? Nosotros tenemos buena relación con los intendentes. Yo creo que... Que lo único que le queda acá es el Partido Nuevo. Eso. ¿Qué es lo que queda del Partido Nuevo, en realidad? No, queda dirigentes interesantes en muchas ciudades, como son algunos intendentes, y bueno, dirigentes potables en otros lugares, como cualquier partido político. Tenemos épocas buenas, épocas malas, época de crisis, época de crecimiento, pero no por eso dejamos de tener gente buena, ¿no? ¿Y con quién se está armando el encuentro por corriente? Falta. ¿Con quién está armado hasta hoy ahora? Hoy tenemos con la coalición cívica el Partido Socialista. Justiniani y Carrió. Carrió. ¿Y a nivel provincial? Y bueno, estamos esperando a ver la incorporación de otros partidos políticos que de acá el martes que viene se pueden dar o no. Ahora hay una pregunta que todos se le hacen, sí, se le voy a hacer al aire. ¿Quién es el vicegobernador? Por favor, porque me está comiendo. A mí me contaron un chisme. Claro. Pero eso cuando... Cuando salga el decreto de convocatoria, después del 28 de junio de las elecciones nacionales se va a empezar a clasificar. Hoy por hoy no hay ninguna... No hay ni conversación. No hay ningún nombre. Pero vos tenés algunos, así que... Es medianamente... comer un asado a tal persona y quiero que vaya y sea por ahí. Varios tenemos. ¿Es medianamente cierto que empieza con C el apellido? Opa. No. ¿No? Pero no es ni medianamente cierto. No, vamos a hacer frutología. Se manejaron hipótesis hasta que el actual intendente... Todos podía son ir como... hipótesis. Vamos a las festividades con docentes, como decía un viejo dirigente. Yo otra duda que tengo desde afuera de la esto, política. Mire, yo le voy a decir muy claro, esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Acá no gana quien llega primero. Pero ahora, ¿qué hacemos? Porque ahora se estiró un poco más los plazos. Y bueno, nos da un poco más de aire fresco para, aire para fresco. Armar. El eslogan va a ser aire fresco, ¿no? ¿Otra vez? O algo similar. ¿Va a ser algo así o no? Algo similar va a ser. Porque al final estamos jugando con los plazos. Primero vamos a apurarnos, luego... Si es viento del sur... Ahora, tío, qué bueno estuvo la costanera. La verdad que la costanera, hay que felicitarlo a Arturo. 50.000 personas metió el mono Viñolo el fin de semana. La costanera que tuvo Arturo. Se la hizo bien. Sí, hubo un festival, creo que... Bueno, no, pero ¿aire fresco o viento del sur, por ejemplo, va a ser el eslogan? Viento del sur es medio kirchnerista. No, viento del sur queda muy pegado. Aire fresco. Vuelve el aire fresco. Ahora con el dengue, gente, necesitamos que venga un poco de frío, así. Por el momento estamos a full con porque Corriente lo necesita. Se termina la vuelve Ricardo porque lo necesita Corriente. Sí. Así bueno, es. Bueno, es parte del eslogan. Ah, ¿qué tal? El tipo tiene una calidad. ¿Sabés cómo le dicen a Ricardo? ¿Cómo le dicen? No, no sé cómo le dicen. Pedo, yo no me dedico a eso, pero eso es una claro. Claro. Bueno, una de las cosas que la gente medio no tiene muy en claro o no entiende, pero me lo preguntaron varias veces, ¿quiénes son los candidatos? ¿Y quién está con quién? A ver, ¿qué es lo que hay para elegir? Primero, el 28 de junio, diputados y senadores nacionales. Diputados y senadores nacionales y posiblemente algunas municipalidades renueven sus cargos locales, intendentes. Sí, Goya, por ejemplo, creo que puso ya no, el 28. No, Goya no, creo que no vota. Mocoretá creo que sí. No, tampoco. ¿No? Creo que son acá las del norte, más que nada, las que estarían votando, pero no sabían que tenían que pagar los gastos de la elección, así que más de una creo que... Pero si los policías tienen que pagar ¿qué? Las balas, ¿por qué no van a pagar? En eso están medio una incertidumbre, ¿no? Bueno, y después, sin fecha definida todavía, pero puede ser en septiembre. Sin fecha definida se van a elegir gobernador, vice, legisladores provinciales y los intendentes y concejales. Ajá, y bueno, y las opciones aparentemente serían Encuentro por Corrientes, Ricardo Colombi y el vice no se sabe. No. Con Carrió y Giustiniani. El mono. ¿Intendente quién es? El mono. Intendente de Corrientes. Candidato. Todavía no está definido. Eso porque... van a definir cada uno de los... Hablamos con el mono y dijo que él todavía no. Y no, por eso le digo, cada uno de los lugares donde haya que elegir van a definir. Nosotros en eso no tenemos, respetamos la... Pero no es que no tengan incidencia, no vengan a... Está bien, pero bueno. No hay que mostrar la carta. El guiño de ojo, ¿para dónde va? No es tampoco que agarran y tiran reyes, pero, así, claro, a ver, claro, no. Pero ¿para dónde va el guiño de ojo? ¿Para la izquierda, para la derecha? Para el medio. No, pero el mono se jugó, lo puso en contra de todo el gobierno, se la bancó hasta el último minuto, no saben qué más hacerle por el mono y ahora por el medio. El guiño va derecho. ¿Cuánta gente se viene y te golpeó así la puerta y te dice yo estaba en el otro bando y quiero volver a estar con vos? Cada vez son más, vos sabés. Deja de cambiarme de tema, por favor. El resto el resto de los frentes son el frente de todos. ¿Qué queda del frente de todos? Creo que no queda nada, porque no está el Partido Justicialista. No está el Partido Autonomista, no estamos nosotros que teníamos el problema. La UCR, el sello, no es más. No está, y no está el Partido Liberal, así que creo que quedó solo, no está el Partido Popular, así que quedó solo el Partido de Todos. Claro, por eso yo siempre tuve la duda de qué es el Frente de Todos hoy en día. La UCR está por otro lado, el PJ está por el otro lado, y de los provinciales, autonomistas y liberales, medio que tampoco. Tampoco. Y después del otro lado, el tercero de los que miden las encuestas grandes, Fabián Ríos, que el otro día nos dijo a nosotros que no es kirchnerista, que su proyecto no es kirchnerista. Y ahí ya no entiendo más nada. Y bueno, algunos tratan de disfrazarse, ¿no? Pero no es, pero es. Y bueno, soy, pero no soy. Fabián Ríos, que tampoco tiene un vice definido, Arturo tampoco, y Camau, de candidato a intendente, por otro lado dice que no es kirchnerista. No, vino Cobos a apoyarlo a Arturo. No viene Kirchner aparentemente a apoyarlo a Fabián Ríos. Apareció Artázar por otro lado. Y después está Anito Artaza con ustedes. Y la veña que tuvo por parte del entrerriano De Angeli. Que no sabemos bien qué fue la apuesta que hizo, porque dice que sumó un fuerte al fil. No me acuerdo cómo titulaba el... Yo no voy a hablar mucho de mi tío. Pero Aspiazú. Claro. Pero por otro lado está, para la elección nacional, la apuesta de ustedes con Lucio Aspiazú, mi tío, buen pibe, solamente por eso. ¿Cómo te estás? Tengan cuidado que no los opaque mucho porque es más lindo para las fotos. Y Nito Artaza como senador nacional. Y se lo critica mucho a Nito Artaza ahora, porque primero porque es humorista, porque dicen que es gente que jode, que no pueda tomarse las cosas en serio. Y por otro lado porque se fue de Corrientes y dice como que ahora vuelve para ser candidato a senador. ¿Qué se puede decir con respecto a eso? Vuelve a Corrientes porque Corrientes lo necesita. No, yo creo que van a haber argumentos. ¿Sabe cómo es el eslogan de Nito? ¿Cómo es? Vuelve el paracaidista. ¿Ah, sí? Claro, ¿sí? Porque le acusaron de paracaidista, entonces vuelve. Bueno. Se fue por cosas de trabajo. Y como él, como más de 1 millón de corrientinos que está afuera, tiene la posibilidad de volver y lo vuelve. Vuelve a través de la política. Pero vuelve para irse, porque si sale... No, pero vuelve a través de la política. Él es un hombre de Bellavista, tiene su historia, tiene su antecedente. No hay que verse que su padre fue legislador de nuestro partido. Uh-huh. Su familia militó activamente en la política hasta que murió su padre, su mamá. Y bueno, él también militó en la política acá y estando en Buenos Aires. Y bueno, yo creo que aquí lo que hay que valorar es la actitud, el compromiso, el desafío, y es un hombre que está comprometido con Corrientes, es un hombre muy querido. La ciudad de Bellavista da fe de todo esto, así que, y el caso de tu tío también, creo que va a saber representar muy bien el sector. De hecho, ha trabajado con nosotros cuando fui gobernador en varios proyectos. Durante 2 años hemos elaborado uno que es totalmente trascendental para la provincia, que es el Fondo de Salud Rural, que son recursos que vienen del campo, que van a un fondo específico para hacer obras en el campo, para la sanidad animal, obras de canalización, de desagües, ruta, electrificación rural, que son casi 35 millones de pesos por año, que se va al sector productivo. Entonces, tenemos conocimiento, nos conocemos, tienen experiencia, y no solo va a saber defender los intereses del sector, sino de la provincia en su conjunto. Los dos se van a complementar muy bien.